Estamos con Dana Di Aníbal y Jessica Andrade, estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo del Instituto 813. Y bueno, tienen una invitación para hacernos para los próximos 28 y 29 de septiembre, que tiene que ver con una jornada comarcal de turismo sustentable. Muchas gracias, Jessica, ya que empezaste vos. Bueno, comentanos en términos así generales de qué se trata esta jornada. Bueno, la jornada va a estar diagramada jueves y viernes, como bien decías. Van a haber charlas en la mañana en la Casa de la Cultura y después vamos a tener a la tarde de ese mismo día una actividad de campo dentro del Parque Nacional Lago Puelo. Casa de la Cultura de Lago Puelo. Casa de la Cultura de Lago Puelo, y después vamos a hacer la parte de campo en el Parque Nacional. Digamos, van a haber una visita guiada por todo lo que es el área y después vamos a tener una visita, una observación de cielo, perdón, con el grupo Siris. Bien. Eso para el primer día, el viernes. El jueves 28. El jueves 28. 28, sí. ¿Y el viernes? Y el viernes 29 arrancamos en Casa de la Cultura, que tenemos distintas charlas que abordan la parte cultural, más que nada el patrimonio cultural de la localidad. Después una mesa de disertación con prestadores y después tenemos un cierre y después estamos ahí diagramando unas cositas que para sorprenderlos a último momento. Ah, bueno. Sí. No nos enteramos. No, por ahora. Bueno, chicas, me parece excelente que estén haciendo, proyectando estas jornadas, lo que veníamos charlando, ¿no? ¿Cómo es que se les ocurre? ¿Qué necesidades vieron para llevar a cabo este tipo de actividad? Bueno, esto surgió en la carrera, por un lado, para buscar un proyecto o algo que nos permita trabajar en conjunto, salir al territorio y ver de qué podíamos empezar a hablar. Y nos pareció espectacular en la zona empezar a hablar del turismo sustentable. ¿Cómo lo ven al turismo sustentable? ¿Qué sería? Es algo que aborde tanto el eje económico, pero también el social y también el cultural. Y que tenga una continuidad durante el tiempo y que cuide los recursos naturales. ¿Qué observación están haciendo ustedes en estos momentos de la situación del turismo en nuestra región? Sí, consideramos que necesita una planificación estratégica, un trabajo en conjunto entre distintos actores y una gestión participativa, donde se junten todos los actores, que participe la comunidad, la parte pública, la parte privada. Consideramos que eso es algo importante y es algo de lo que apuntamos con la jornada, como empezar a generar estos espacios de encuentro y de charla acerca de la actividad turística. Me comentaban antes de esto de poner en valor también no solamente en nuestros paisajes, sino también el patrimonio cultural que hay acá en la comarca. Sí, porque consideramos de que básicamente tenemos un turismo que más que nada está centrado en el patrimonio natural, pero tenemos muchísimo patrimonio cultural que consideramos que es muy importante, aparte de conocerlo, ponerlo en valor. Y eso nos parece sumamente importante y por eso tenemos el viernes tres charlas que van dirigidas a esta parte del patrimonio cultural. ¿Cómo lograron armar esto de las charlas? ¿Cuánto tiempo les llevó convocar a la gente? Si se acuerdan de los nombres de los que van a estar participando. No tenés el machete a mano, pero bueno, más o menos, ¿cómo lo fueron organizando? Fue sumando gente, invitando a gente a participar, primeramente con conocidos, con amigos de que se dedicaban a alguna temática en específica. Y de ahí fuimos sacando gente, por ahí nos comentaban, bueno, no, esta persona, por ejemplo, José María Méndez, que tiene muchísimo sobre la historia, entonces dijimos, bueno, está buenísimo a él convocarlo para esta parte de la historia. Lo habíamos escuchado a Monteleone, que daba una charla acerca de los incendios, nos pareció buenísimo, lo encontramos literalmente en la calle, así que lo invitamos a participar. Después profesores del instituto que también se sumaron, no solo como disertantes, sino también como colaboradores en el proyecto, durante las vacaciones enviándole las cosas, nos hacían devoluciones, profesores del año pasado. Ustedes están en segundo año. Sí, estamos en segundo año. Así que profesores del año pasado ayudándonos con esto, de profesores de este año y la mamá de uno de los profesores, que es profesora de turismo en Mendoza, que ella también nos está colaborando porque ha organizado congresos, así que como súper enriquecedor todo lo que se fue generando, la verdad que muy bueno todo lo que se fue generando. Bueno, chicas, ¿encontraste? Sí, encontré. Ahí vamos. Bueno, tenemos, como decía acá nuestra compañera, Adrián Monteleone, después tenemos a de la Universidad Nacional de San Juan Bosco, a la magíster Claudia Tavares, que va a estar haciendo todo lo que es la apertura. Tenemos un brigadista, porque vamos a tocar un tema que es fundamental acá, que hemos sufrido durante el año, o varios años ya atrás, que es el tema de los incendios. Uh-huh. Así que va a tener una charla sobre turismo en paisaje inflamable. Bueno, vamos a tener o analizar el modelo de turismo de experiencia, que es de Trevelin, así que va a venir Juan Peralta, entre otras charlas, ¿no? Uh-huh. Bien. Variado, y la idea es abierta a todo público, ¿para quiénes? Está destinado para prestadores turísticos, para gente que esté en el tema, para informantes, pero también para la comunidad en general que esté interesada en esta temática de turismo sustentable. Uh-huh. Y la idea es ir trabajando progresivamente a lo largo de otros años, por eso es comarcal, porque la idea es proyectándolo en diferentes localidades. Bien, es a largo plazo. Uh-huh. ¿Hay que inscribirse? ¿Hay un momento de preinscripción? ¿Ya estamos? Sí, tenemos nuestras redes sociales, que justamente la primera, como el nombre de la jornada, tenemos un link al cual ya está subido a nuestras redes para que puedan ingresar. Tenemos un cupo de 50 o 100 personas, dependiendo la cantidad de inscriptos que haya. Uh-huh. ¿Y la red social cuál es? Tenemos Facebook e Instagram. Que se llama Jornada Comarcal Turismo Sustentable. Primeras jornadas comarcales de turismo sustentable. Tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, chicas, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo 28 y 29 de septiembre. A medida que vayan teniendo alguna novedad o algo para contar, se comunican. Sí, buenísimo. Están todos invitados a participar. Vamos a ir teniendo novedades de algunas cositas que vamos a estar realizando, una capacitación probablemente y un cierre bastante interesante que estamos ahí terminando de armar. Así que, aparte, son sorpresas que vamos a ir teniendo a medida de que van pasando los días. Así que está buenísimo. Bueno, así que sí. Muchas gracias, suerte. Muchas gracias.